aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. El aislamiento desalienta y enerva. La educación te propone todo lo contrario. Por eso estamos aquí. Trabajando por el perfeccionamiento en la educación. Fomentando la unión de todos los amigos de la educación. Despertando el interés público por la educación. Formando inteligencias bien disciplinadas. Voluntades firmes. Y grandes corazones. Un alumno de 14 años insulta al maestro delante de toda la clase. Este le pide que se retire de ella y el alumno se niega. ¿Qué debe hacer el maestro? El número de mendigos y ocupantes de hospitales se encuentra en razón directa a la falta de buenas escuelas, porque la falta de educación o la educación mala aumentan la ociosidad y la corrupción. La familia es la escuela en pequeño. Quien sienta amor a la verdad, al bien, a lo bello, a la justicia, encontrará muchos medios y ocasiones de transmitirle esos sentimientos a sus alumnos, que hallarán fértil terreno virgen donde arraigarse y crecer. Lo que sucede con la alimentación del cuerpo, sucede con la alimentación de la inteligencia. Lo importante no es comer, sino digerir bien y asimilar convenientemente. El informe del superintendente de escuelas, doctor Zorrilla, en su extracto final, propone al maestro los siguientes interrogantes. ¿Prepara sus lecciones con debida antelación? ¿Puede dar explicaciones claras de los puntos prominentes en su clase? ¿Enseña a leer a sus alumnos con la mente, pero también con el corazón? ¿Deja pasar un día sin encontrar una oportunidad para el... Perdón. Estamos aquí para pedirles un patriótico esfuerzo por parte de los aquí presentes para acelerar el impulso educacional. No han sido invitados de forma azarosa a este honorabilísimo acto. Fueron seleccionados minuciosamente con la férrea convicción de que se sumarán efectivamente al Movimiento Benéfico en Pro de la Educación. Y lo que estábamos oyendo, un fragmento de la obra teatral Lo Sé Todo, de Ezequiel Matzkin, y han venido elenco completo con directores, ¿así? Son como 15. Bienvenidos. Gracias. Tomen asiento. Pónganse cómodos. ¿Cómo va? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿están bien ahí? No sé qué. Sí, muy bien. Gracias. Lo Sé Todo. Lo Sé Todo. ¿Cómo van? Están recién estrenados, ¿no? Recién estrenados. Saliditos del horno. Igual se nota que, bueno, yo tuve la oportunidad, el placer de ver esta obra, por eso están acá hoy. Porque me gustó mucho, ya vamos a ir ahondando un poco más en la obra. Pero antes me gustaría saber que, ¿qué le pasa con las reglas a Matzkin? ¿Con qué reglas? Con las reglas. Con las reglas, con las normas, con... Quiero decir que antes de la entrevista había dicho que no podía hacerme preguntas personales. Y empieza. Antes les voy a pedir que, bueno, quien está hablando en este momento es el director de la obra. Sí, soy Ezequiel Matzkin. Ezequiel Matzkin, y les voy a pedir que soy muy mala diciendo los apellidos, así que se presenten. Está Nanda Brediche, está Alejandra Belenda, Marina Castillo, Leo Spindola, Daniel Frisoro Forni y Denis Jaffré, que hace un papel pequeño pero sorpresivo a la vez, así que, bueno, no podemos decir más que eso. Y que además es la asistente de producción, de dirección, de producción, todo. Todo te hace. Que hoy no bueno, estaba porque está de viaje, pero... Le mandamos un beso porque está escuchando. Un beso grande. Sí, un beso a Dani. Bueno, contanos un poco cómo fue el... Básicamente, bueno, es una de las obras que a mí... más me gusta en el sentido de que está todo puesto en la actuación, totalmente despojados ahí los cuerpitos gentiles, no hay escenografía, había una búsqueda así, está, digamos, el acento puesto mucho en lo gestual, en lo expresivo. ¿Vos tenías eso claro a la hora de montar la obra o te topaste con estos actorazos que te propusieron esto y vos lo aprovechaste? ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, la verdad es que sí, son unos actorazos que se aguantaron una experiencia que es tortuosa, porque la experiencia así, a priori, era que ellos puedan sostener desde la actuación todo. Cine, sin escenografía, sin objetos, con intenciones, con una cuestión física muy, muy severa. Y digo, si bien está despojada en una serie de cuestiones como esto, los elementos o la escenografía, para mí en algunas instancias es absolutamente molesto que haya un sillón o que haya una pared que no recrea nada. Entonces a mí me parecía que había que poner el acento en otro lado. Además, parlamentos largos y casi sí. Una partitura, ¿no? Porque sí. El pie, digo, esas obras que te... Sí, eso era lo difícil como actriz, de tener como tantas marcaciones física y tanta letra, porque cuando te aprendías la letra te faltaba la marcación, cuando tenías la marcación te faltaba la letra. Y ahora, después de tanto tiempo de ensayo, es como más fácil, nos resulta más fácil, pero llegar a ese ritmo y a ese engranaje fue como difícil. Se nota que hay mucho trabajo, ¿no? Y que y está muy bien logrado. Fue muy tortuoso el proceso. Pueden hablar mal del director. Sí, es ahora el momento. La relación que yo puedo hacer es como empezar a tocar un instrumento. Ajá. Fue la obra empezaba a tener ritmo, si sonaba uno, no sonaba el otro. Claro. Digamos, era, si no suena uno, la obra baja, digamos. Ajá. Entonces, el ritmo se va determinando según la energía que le ponga cada uno. Entonces es una energía que se va acumulando y eso se siente, digamos. No hay individualidades, es todo más una obra de elenco completo, digamos. Ajá. Bueno, que tiene mucho que ver con lo que querés contar también, ¿no? De la cosa estandarizada, de las estructuras. Por eso es muy difícil unificar a cinco personas distintas, cinco estilos distintos, cinco edades distintas, uh-huh. en un mismo discurso, con algunos matices, con distintos estudios de actuación, con distintas historias, con distintos miedos, con distintas fobias. Fue un proceso, la verdad que muy difícil, pero difícil en el sentido del aprendizaje, en el sentido de haber crecido juntos los siete y haber hecho una experiencia transformadora en otros niveles también. ¿La obra ya estaba escrita en su totalidad o la fuiste escribiendo? En realidad el proceso fue más digamos, en el proyecto inicial estaba Leo Spíndola, estaba Alejandro Abelenda, y fueron pasando otros actores y actrices, porque mi idea era hablar de algo que yo que necesitaba hablar de algo coral y ligar, yo soy sociólogo, mi profesión de sociólogo, con algo de lo teatral. Quería como encontrar un texto que me represente en estas dos facetas. Había pensado en una idea, habíamos avanzado bastante, a mí no me cerraba del todo, hubiese sido cómodo seguir por ahí, pero no me representaba del todo. Hasta que empecé a investigar y encontré una serie de textos del 1800 de cómo se fundó la educación. Y a partir de ese texto, que es un texto que tiene como 400, 500 hojas, empecé a generar el texto de la obra. Y a partir de ahí empezó como, digamos, a cobrar una forma. Y la forma, la verdad, que fue, no es que fue fácil en términos como de egocentrismo, fue fácil porque el texto tiene una preponderancia sobre todo, ¿viste? Claro. Que, digo, cinco buenos actores llevando adelante. Por eso, perdón, destaco sí. el trabajo actoral y tiene que ver con la dirección también, porque hay que sobreponerse sobre textos que ya tienen una forma y una potencia que, bueno, hay que estar a la altura también, y eso me pareció que estaba muy bien logrado. Y si algo compite con ellos es el texto. Ajá. Digamos, no hay otro compañero, no hay un perro, no aparece un niño, no aparece una escenografía o una luz que es maravillosa, sí, la puesta de luces es hermosa, pero digo, no hay nada que compita como suelen pasar en otras obras, sino que es el texto. Si ellos bajan la energía o bajan toda su potencia, el texto los asalta, los come. No, está muy bien sostenido. A mí particularmente el texto, digamos, sostenido tanto tiempo, es una obra de mucho texto. Sí. Muy rápidamente yo me suelo ir. Y no me pasó. Seguí el texto todo el tiempo. Entonces dije, bueno, estos chicos son grosos. Importante, bueno, gracias. Y son grosos porque lo sostienen, son grosos porque tuvieron paciencia, porque soportaron la angustia de un texto que solamente los deja a ellos expuestos en un texto y nada más que en un texto. Yo me acuerdo cuando estudiaba digamos, dirección con Gené, él decía que el actor, si había una taza, un café y una cuchara, el actor se iba a refugiar en la cuchara y iba a revolver, a revolver, a revolver, y iba a perder su actuación o su carnadura en una cucharita. Uh-huh. Y que si le sacás todo eso, o se estabiliza o es un monstruo. Y me, siempre me quedó esa imagen, ¿no? Y yo ya le saqué todo, le sacaba todo, ¿entendés? Al compañero incluso le sacaba. Porque el no monstruo eras vos. Lo vieron así, aunque ahora no nos van a decir, digamos. Sí, sí, los veo a todos con la cabeza gacha. Y es un tema además muy vigente, ¿no? Como los clásicos, la educación y bueno, justo ahora que estamos pasando... ¿Por qué una foto tan cerca? Como unos primeros planos que me están concentrando mucho. Perdón, no. ¿Qué me ibas a decir? Que es un tema, digamos, ¿por qué me preguntaste lo de las reglas? Quiero volver a la pregunta inicial. Bueno, porque está, digamos... ¿Qué tenés con las reglas? ¿Qué tenés con las reglas? No era para que te... Me apuró, ¿qué tenés con las reglas? No te lo tomes tan personal. Es un texto que, digamos, que ironiza mucho con, digamos, con lo moral, con lo que está... Las estructuras de la sociedad. Las estructuras sociales. Lo formal. Claro. A mí me parece que las reglas es algo que siempre me fascinó. Yo vi una obra que me cambió, que se llamaba Ars Higiénica. Te iba a hablar de eso justamente, pero si me aguantan un cachito, no se vayan, nos vamos a una tanda. Dale. Y seguimos charlando con todo el elenco completo de Lo Sé Todo. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. ¿No tenemos, chico? Muy bien, y aquí seguimos con Ezequiel Maskin y elenco de la obra Lo Sé Todo, que va... Los viernes a las 21 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Hermoso teatro también, muy linda gente la que lo maneja. Sí. Y antes de la tanda estábamos hablando de Ars Higiénica, que justamente yo te iba a hacer una pregunta en relación a eso, porque el planteo es muy similar, ¿no? También se gestó a partir de un manual de instrucciones. Antes de Ars Higiénica te quiero decir que me encantó tu pregunta sobre las reglas. Que tocaste. Gracias. Porque tocaste un punto que en mí es central, algo de la regla siempre me hace a mí ruido en general en la sociedad, y es un punto que a mí me sirve también como licuarlo a través de una obra. Uh-huh. Relación Ars Higiénica fue una obra en donde habían agarrado un manual sobre higiene. El buen comportamiento, sobre ¿no? el comportamiento higiene, ciudadano, sí. Y lo que hizo Ciro fue armar algo muy performático, y a mí me quedó muy, muy grabado. Digamos, Lo Sé Todo habla, tiene algo de ese alma, digo, es una obra que habla sobre las bases de la educación, todos los textos son verdaderos, verídicos, y tiene algo físico todo el tiempo, que va en contra muchas veces de lo textual, y eso genera como cierta, eso genera mucha adhesión a la gente, es muy tranquilizador y bueno, genera mucha empatía, mucha identificación. Hay algo de la obra que no podemos revelar, que es sorprendente, que suceda al final, que digamos, ajá, revela algo de todo lo que sucedió, pero bueno, es interesante lo que sucede. ¿Ale, querés decir algo? Sí, yo quiero decir algo que es muy importante, que Ezequiel mencionó un texto del 1800, y yo no quiero que la gente se apabulle con 1800, porque es un texto completamente, si se quiere, contemporáneo, que lo entiende cualquier persona, de hecho fueron chicos, fueron adultos. Además tenés 5 horas de obra para entenderlo. Son 5 horas. La gente puede descansar en el teatro. Bueno, no, por eso yo dije que es una obra muy vigente. Y por eso le recomendamos a todos aquellos que están escuchando, vayan a verlo Sé Todo los viernes. A las 21 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido. Y ahora sí, es momento de ustedes ofrendarnos a todos nosotros y a los oyentes una ofrenda urbana. A ver, bueno, yo cuento una. Estaba en el 39 yendo un ensayo. Y el colectivo. Sí, el 39 sí. Es un gran colectivo de ofrendas. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿sí? Y yo estaba con mi texto en la mano y se sube una señora muy grande y me pregunta por una calle y se sienta al lado mío. Y me dice, esta que viene es Riobamba. Sí, señora, esta es Riobamba. Bueno, y se queda ahí y empieza a ver el texto y me dice, ¿vos qué haces de tu vida? Yo dije, yo no tenía muchas ganas de hablar. Y le dije, yo soy actor. Le iba a decir, siempre cuando decís actor, viste, da como para hablar mucho. Si le decís abogado, soy. Es una que hace teatro. Claro, a mí me encanta el teatro, me encanta Alfredo Alcón. Y me dice, ah, qué bueno, me dice. Mira, te voy a dar un consejo, me dijo. Siempre anda a la luz. Porque en la oscuridad hay mucha envidia. Oh. Y a vos te va a ir, y escuchá, y me dice, y a vos te va a ir muy bien, ¿de qué signo sos? Leo, le digo yo. Y me dice, yo soy Aries. Aire, fuego, te quiero, te voy a ir bárbaro. Te la levantaste. Pero ¿quién era la mujer? Norma Aleandro. ¡No! En el 39. Norma, en el 39, tirando las cartas del tarot. No, chanqueando. No, una señora y me quedó, no puede creer. Una enviada. Sí, ¿de quién? Sí, sí. De Cris Morena, ¿no? Eso es una gran ofrenda urbana. Entendieron perfecto el concepto. Y no, vos sé, querías contar. No, los esperamos los viernes a las 21 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. El número del diablo. Muchísimas gracias. Chicos. Gracias. Todo a coro lo hace. Todo. Bueno, todo.